café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Feliz día para todos, comenzando el Café Mañanero, la actualidad y el entretenimiento. Empezamos, como de costumbre, dando cuenta del tiempo que nos acompaña. Hemos sido testigos de cómo sube la temperatura. Lógicamente, ya estamos a las puertas del verano. Para comenzar la jornada, en este lunes 10 de junio, tenemos 21 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 28, de acuerdo con lo que nos está informando la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a dar cuenta inmediatamente también del comportamiento de la economía. Atención a la cotización del euro respecto al dólar y las divisas de América Latina. Mayerly Urrego. Muy buenos días, estos son los indicadores económicos para hoy 10 de junio de 2024, cotización oficial del euro. Así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,7 con una tendencia a la baja de menos 0,45%. El comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $79.840 por barril, con una tendencia al alza del 0,27%. IBEX 35 abre su jornada con 11.404,9 puntos, con una tendencia a la baja de menos 0,34%. Y hablamos de las divisas, tipos de cambio en América Latina. El peso argentino 971,34 con una tendencia a la baja de menos 0,73%. El peso chileno 982,8, tendencia a la baja de menos 0,19%. El peso colombiano 4.286,4, tendencia a la alza de 0,25%. El peso mexicano 19,7, tendencia a la baja de menos 0,17%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Siguiendo con más de la actualidad, buscamos inmediatamente también en el contexto de la economía el titular para destacar hoy. Bueno, vamos resaltando en primera instancia los temas de mayor interés, evidentemente, que tienen que ver con las elecciones europeas, pero también tenemos para resaltar en el contexto de la economía hoy. Quiero decirle primero que la información viene monopolizada por la política, pero tenemos para resaltar que se mantienen los vuelos entre República Dominicana y Venezuela. Las autoridades han conversado para tomar correctivos. República Dominicana había anunciado que a partir del próximo lunes 27 de mayo quedaban suspendidos los vuelos, pero últimamente ha habido una negociación y por lo menos se salva la conectividad entre los dos países. Vamos ya entonces con lo que es noticia hoy en el Café Mañanero. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos el Café Mañanero destacando que el Partido Popular ha ganado este domingo las elecciones al Parlamento Europeo y se mantendrá como la primera fuerza de la Eurocámara con 186 escaños. En segundo lugar encontramos al Partido Socialista, bueno, la coalición de partidos. Hay que destacar en el contexto de estas elecciones que irrumpe la ultraderecha, pero no tiene escaños suficientes como para cambiar las cosas. Más adelante le estaremos haciendo un repaso de cómo está el panorama tras las elecciones de este domingo. Da la sensación de que todos se sienten conformes. El Partido Popular, porque ha ganado. Feijóo, porque celebra un triunfo más. El Partido Socialista, porque se puede mantener en su lugar. Así están las cosas. Y por otro lado, la irrupción de la extrema derecha, pero que no es suficiente tampoco para cambiar las cosas a nivel continental. Continuando con más temas de actualidad del ámbito latinoamericano, destacamos que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha señalado este domingo que el regreso oficialista del movimiento al socialismo MAS, que se efectuará este lunes, cumple con los requisitos de convocatoria, a pesar de que la autoridad electoral descartó la supervisión del evento. Del ámbito internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó este domingo a un acuerdo con su homólogo francés, Emmanuel Macron, sobre el uso de activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. A propósito de Emmanuel Macron, los resultados electorales han dejado consecuencias internas, porque ha anunciado elecciones anticipadas. Dejamos a un lado el tema político y vamos inmediatamente con el apartado de inmigración. Es noticia el Valencia Club de Fútbol Femenino, porque cuatro directivos han sido detenidos por intentar explotar a trabajadoras. Hay 8 víctimas, una de ellas menor de edad, junto con su familia, que fueron introducidos en España como turistas. La intención de los detenidos era emplearlas como entrenadoras y jugadoras del club en condiciones precarias. Por cierto, el padre de la menor se vio obligado a trabajar como vigilante de una explotación agrícola en condiciones irregulares. Y al hilo de los temas más importantes en materia de inmigración para esta semana, hay que decir que el Congreso debatirá este jueves la enmienda de totalidad de Vox para expulsar inmigrantes en lugar de regularizarlos. Y en el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, presenta su 22º informe anual, titulado Las Personas Refugiadas en España y en Europa. Un amplio análisis para responder a cuestiones clave que marcaron y que siguen marcando la vida de las personas que buscan refugio. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Pasamos también a lo que tiene que ver con la información deportiva. Sin duda, un protagonista, Carlos Alcaraz, que recoge el testigo de Rafa Nadal, ganando su primer Roland Garros con una épica remontada ante Zverev. Enhorabuena entonces al tenista español. Pero también tenemos noticias en el mundo del ciclismo. Tenemos noticias en el mundo del ciclismo. Ha finalizado el criterium de un fin libre. Carlos Rodríguez ha ganado la última etapa, mientras que Primoz Roglic ha sufrido mucho para llevarse la general. Hay que decir que el español del conjunto Ineos ha sido, junto a Mateo Jorgensen, el más fuerte en una dura jornada alpina. A unas semanas del Tour de Francia, el esloveno Primoz Roglic ha logrado entonces el liderato por solo 8 segundos. Más adelante en Latino Deportes estaremos ampliando toda la información de cómo están las cosas. También se está corriendo el Tour de Suiza. Y por otro lado, también tenemos que hablar de los partidos amistosos previos, ya en el caso de Europa, para la Eurocopa, y en el caso del continente americano, especialmente Sudamérica, de la Copa Américas, que se va a celebrar en los Estados Unidos a partir de este 20 de junio. Ya tenemos entonces la Copa América de vuelta. De España también hay que destacar, está concentrada y que, bueno, estaba mirando con mucha fuerza a esa Eurocopa. Ha dado cuenta con facilidad. Ha dado cuenta si hay una Irlanda del Norte que ha intentado plantar cara. Pero bueno, de esta forma España ha presentado entonces sus credenciales para esta Eurocopa. Hay mucho que contarles en el Café Mañanero. A esta hora damos cuenta también de lo que nos trae Carlo Angulo En el apartado ecológico siempre tenemos una noticia para destacar en el contexto de la ecología como parte de nuestra prioridad con el medio ambiente. Carlos. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, un estudio confirma que las personas mayores tienen una mayor salud cardiovascular gracias a las zonas verdes en sus ciudades. Investigadores han observado cómo residir alrededor de zonas verdes y con exposición reducida al tráfico conduce a un menor riesgo de problemas cardiovasculares a mediano plazo, y es por ello que vivir cerca de zonas verdes tiene efectos beneficiosos para la salud cardiovascular. Así concluye el nuevo estudio liderado por Esther García Esquinas, científica del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III de España, y en estos resultados, publicados en la revista Environmental International, se mostró una correlación inversa entre la densidad residencial en espacios verdes y los niveles circundantes de diferentes biomarcadores vinculados al riesgo cardiovascular. El trabajo está basado en más de 2.200 individuos de más de 65 años en adelante, en donde la mayor exposición al tráfico y una mayor facilidad para caminar en áreas urbanas, en contra de mayores espacios verdes, junto con mejoras en la capacidad funcional y una reducción en la prevalencia de factores de riesgo, determinó que las enfermedades cardiovasculares entre sus residentes son más presentes una vez que estos se encuentran expuestos a territorios en donde los espacios verdes son cada vez más reducidos, siendo uno de los mayores incentivos que se puede presentar para las organizaciones de las ciudades en las próximas parlamentos europeo que se está preparando a partir del día de ayer domingo, en donde los nuevos resultados plantearán una nueva presencia de Europa y un nuevo planteamiento para las grandes ciudades de ahora en adelante. Gracias, Carlos. Adolfo Jiménez del Río está de vacaciones. Sin embargo, de vuelta estaremos con toda la información en el apartado político. Estaremos con las reacciones. Tenemos algunas muy importantes, especialmente en el contexto de la extrema derecha. Un discurso duro en contra de la inmigración. Durísimo, podríamos decir. Es el momento del saludo musical en el Café Mañanero. Lo traemos por cuenta de dos amigos, dos parceros, dirían, en el contexto del reggaetón. Estamos hablando de Maluma y Blex, dos protagonistas de la música urbana. Están presentando Call Me. Lo presentan un álbum entre los dos. Call Me. Y suena así. Extraño ese tótico, bebé. Feliz día para todos y gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Antes del desayuno siempre hacíamos un rapidito morning. Me pide siempre esta horny. Quiere ahorita con Molly. Ay, María, mi amor, se sabe. Andamos casualando en el rolly. Me la toca, bebecita, don't worry. Me tapa en su historia con el diablo de emoji. Va a subir la nota una papa de molly. Hey, shorty, shorty. Ella está en la fina, nadie me le para bola. Nadie me la toca porque cargo mi pistola. Amor de bandido, nos prendieron la varola. Como Salomón y Carola. Y yo no sé, yo no entiendo por qué estaba sola. Si siempre ha sido la que me enamora. Yo no sé, ya no entendía por qué estaba sola. Si tú has sido la que me enamora, lo habla mi cielo. Estamos capsuleando en el rolly. Te le echo dentro y no te digo ni I'm sorry. Ay, María, mi amor, si sabes. Te guardo en la teta por si llega la poli. Qué rico sale más que ese body. Ese culo no le cabe en el chole. Contigo no me hace falta el cori. De bueno no hace falta nada, solo tú y yo en la pama. Dando te chimbo toda la noche y tú pidiendo mucho más. Yo prefiero metértelo desde hace rato. Será verdad lo que dicen de ti, que pa' culiar vos sí tenemos intacto. Y que no demoras en venir. Andamos casualando en el rolly. Te le echo adentro y no pregunto, I'm sorry. Lo guardo en la teta por si viene la poli. Qué rico se le marca ese body. Ese culo no le cabe en el choli, choli. Contigo no me hace falta un Ahí los tenemos a los dos grandes amigos, Bless y Maluma. Porque estaba sola. Si tú has sido la que me enamora. Lo habla mi cielo. Estamos capsuleando en el rolli. Te le echo dentro y no te digo ni I'm sorry. Ay, María, mi amor, si ya. Te guardo la teta por si llega la poli. Qué rico sale más que ese body. Ese culo no le cabe en el chole. Contigo no me hace falta el cori. Bueno, no hace falta nada, solo tú. En el Café Mañanero también estamos para contarles lo que ocurre en el mundo de la música, y hay un trabajo discográfico que está dando mucho de qué hablar en el contexto de la música urbana, y es el que nos trae Bless y Maluma. Esta canción que estamos escuchando se titula Manrique. Manrique es uno de los barrios de la ciudad de Medellín. Ambos, por supuesto, vienen de la ciudad de Medellín. Y estos dos grandes artistas se despojaron del miedo, se aventuraron a hacer semilla dentro del género urbano, grabando un álbum conjunto. Su combo de misión, todas son una. Uno of uno. El primero entre dos artistas colombianos, una experiencia que los devolvió al barrio, convertidos en ejemplo para una generación que sigue soñando. Don Juan y el Bendito. Han unido entonces sus voces para darle vida a un proyecto que surgió de manera fluida y orgánica, según han contado a la agencia EFE en una entrevista desde la ciudad de Medellín, antes de desvelar este jueves, en cuanto precisamente va a ver la luz el álbum, su nueva apuesta musical que van a presentar a nivel internacional. Bienvenidos con esta propuesta entonces, Maluma y Blex. Unión al servicio de la música urbana, que hoy pone en el primer lugar a Medellín en el contexto internacional. Se ha convertido Medellín en un auténtico laboratorio de música urbana. Allí viene, además de Maluma y Blex, también La Bichota. La Bichota, que por cierto tiene un total de 4 presentaciones consecutivas en el Estadio Santiago Bernabéu este verano. De Medellín también viene J Balvin, Camilo, y la lista sigue. La meca de la música urbana, la música que se ha tomado el mundo entero, es Medellín. En Colombia se le conoce como la ciudad de la eterna primavera. Es un polo de desarrollo. Y lo está demostrando con la música también. Y no solamente produce música urbana, también pop, rock, como lo demuestra Juanes. Bien por Bless, bien por Maluma, bien por la música urbana, bien por Medellín, bien por Colombia. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad, más entretenimiento. Ya está lista por aquí Mireia Company, que nos trae un resumen de lo que han sido las elecciones europeas. ¿Cómo queda el panorama? Lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Café Bar Guina, el sitio de todos. Sabores de España y Latinoamérica. Además, desayunos y menú diario. Rico arroz al horno, papas, morros, picaña o coxinhas de Brasil. Empanadas colombianas, platos por encargo, gran variedad de cócteles y jugos de frutas tropicales. Celebración de cumpleaños y eventos sociales. Ambiente diferente y atención incomparable. De lunes a sábado, desde las 8 de la mañana, ven a probar los sabores de Café Bar Cuina. Con una wifi, la mejor conexión a internet está garantizada. Disfruta de velocidades de fibra por antena, vivas donde vivas. En el campo, en la montaña, en la playa. Visítanos en nuestras tiendas en holawifi.net o llámanos al 635-3030-30. Hola Wifi. Por fin en Europa, las cerraduras inteligentes para el hogar, la tecnología que está revolucionando el mercado asiático y americano. Por fin en España.

incluso se ha convertido ya en la segunda fuerza política. Insisto, sigue el Partido Popular al frente de la Eurocámara y en segundo lugar el Partido Socialista, y todo parece indicar que las cosas van a continuar tal como están. Pero sí llama poderosamente la atención la irrupción de la extrema derecha. Y atención a la novedad en España en este sentido. Hay un partido político que se llama Se Acabó la Fiesta. Así como lo escuchan, al frente está Alvis Pérez. Y atención al discurso que trae. España se ha convertido en la fiesta de los corruptos, de los mercenarios, pedófilos y violadores. Y hay muchos españoles que desde el anonimato sufren estas consecuencias cada día. Jóvenes sin posibilidad alguna de acceso a vivienda. Ancianos sin capacidad alguna para defender sus propios hogares. Policías y guardias civiles siendo asesinados ante la indolencia de su propio gobierno. Homosexuales que sufren la homofobia de manadas extranjeras y mujeres que sufren las violaciones y agresiones sexuales de esas mismas manadas, y todos aquí lo sabéis. Un desempleo estructural y el mayor paro juvenil de Europa. Un campo cuyos tomates ya necesitan más papeles para salir del huerto que un inmigrante ilegal para entrar en este país. España se ha convertido en la fiesta de los corruptos, de los mercenarios, pedófilos y violadores, y hay muchos españoles que desde el anonimato sufren estas consecuencias cada día. Jóvenes sin posibilidad alguna de acceso a vivienda. Con estas reivindicaciones se ha hecho con 3 escaños en la Eurocámara. Es la agrupación Se Acabó la Fiesta, encabezada por el youtuber político y activista de extrema derecha Luis Pérez Fernández, más conocidos como Alvise. Gente de esta línea es la que ha irrumpido entonces en el contexto de la política en Europa y que llama la atención. Ahora bien, ¿qué representa para la inmigración como tal? Es un discurso duro contra la inmigración, porque normalmente lo que hacen es hacer una lectura de un problema, en muchos casos sin los datos concretos de lo que dicen, pero son discursos que suenan de alguna forma y llegan a un sector de la sociedad. Y miren que a este señor desconocido hasta el momento le ha representado 3 escaños. Vox también ha crecido, sube hasta 6 escaños. Ya más adelante con Mireia Company vamos a hacer una lectura general de cómo quedan las cosas. Pero insisto, el discurso anti-inmigración ha logrado votos. Tal vez no le haya servido al Partido Popular, pero sí a la extrema derecha. Por otra parte, y continuando en líneas de inmigración, el Pleno del Congreso de los Diputados va a debatir esta semana una enmienda de totalidad de Vox a la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas inmigrantes. La formación liderada por Santiago Abascal quiere impedir que obtengan papeles aquellas personas extranjeras que hayan accedido de forma ilegal a territorio español y obligar a su expulsión. Conviene recordar que esta iniciativa legislativa popular se presentó en el año 2021 con la intención de regularizar las personas que estaban trabajando en aquel entonces y que no tenían la documentación. A día de hoy, ya estas personas alcanzarían el arraigo social. Por lo tanto, en su momento, ya lo dijimos cuando se aprobó el trámite en el Congreso, de que valdría la pena analizar si lo que recoge la propuesta en sí, el grupo de personas en sí, hoy en día tendría validez con una regularización extraordinaria. La mayoría de estas personas que se buscan beneficiar con este proyecto, a día de hoy ya tendrán los papeles. Ya los habrán logrado, porque así lo permite la actual ley de extranjería. No sabemos, francamente, qué tanto impacto va a tener esta iniciativa. Lógicamente, sí tiene repercusión el hecho que se diga que se va a regularizar a 500.000 personas. Todavía falta ver cómo, y algo muy importante, a ver si el Partido Popular y el Partido Socialista van a aceptar una iniciativa de esta naturaleza. Una cosa es que aceptaran discutirla por tratarse de una iniciativa legislativa popular, es decir, que no la presenta ningún partido político, y ni más faltaba que la admitieran a trámite. Pero esto en ningún momento supone de que vayan a regularizar este grupo de personas. No está ni en los planes del Partido Popular ni en los planes del Partido Socialista llevar a cabo una idea, un proyecto de esta naturaleza. Me imagino que con los resultados de las elecciones de este domingo, menos todavía. De manera que así están las cosas en lo que tiene que ver con inmigración y política en España y Europa. Es nuestro monólogo de actualidad. Gracias por acompañarnos. En breve le vamos a repasar las noticias más importantes en materia de inmigración. Es el Café Mañanero, es la actualidad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Lunes de resaca europea, elecciones concretamente. Está con nosotros Mireia Company para analizar el panorama, cómo han quedado las cosas. Ya le hemos anticipado que ha ganado el Partido Popular y que en segundo lugar se mantiene el Partido Socialista. Ursula von der Leyen ha comparecido ante los medios de comunicación, lógicamente agradeciendo una vez más la confianza por parte de los ciudadanos. También han comparecido los socialistas, que no les alcanza para la sonrisa, pero tampoco es que estén del todo derrotados. Mireia Company, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bien, hagamos un análisis con los datos ya oficiales en la mano de lo que han sido estas elecciones europeas, donde, como lo hemos anotado, el Partido Popular se ha notado una victoria. Pues así es. Además, como has dicho antes, ya lo habías avanzado, Jorge. La verdad es que todos se han dicho, hemos ganado, hemos sido una victoria, ha sido todo un resultado positivo, y hay que ver, la verdad, es que esos datos, porque los mismos datos ya nos dicen que ningún partido en realidad se ha declarado ganador, y sobre todo en esa clave nacional. Primero por la abstención, hemos llegado al 49%, 11 puntos menos que hace 5 años en las elecciones europeas pasadas. Eso quiere decir que aquí hay mucho euroescéptico, o simplemente que la gente está desencantada con esta política, porque recordemos que no nos han estado contando qué quieren hacer en Europa, sino que simplemente se han centrado en clave nacional, qué es lo que está pasando aquí en España. ¿Cuáles han sido los resultados? Pues como bien has dicho, el Partido Popular ha obtenido un total de 22 escaños. Le siguen los socialistas con 20, que también llama la atención que solo haya habido 2 escaños de diferencia. Después de todo este fango, como decía Pedro Sánchez, que han intentado sacar a flote, ¿no? Ya la amnistía, tenemos la investigación a su mujer, a la mujer del presidente. Esto tenemos, en lo que tiene que ver con los resultados, claro, nacionales. De aquí, de España. Sí. Sí, hemos empezado en clave nacional, así es, no lo he dicho. Pues sí, entonces llama mucho la atención que solo hayan habido como 2 escaños de diferencia, que son 700.000 votos. ¿Qué ha pasado? Eso es lo que la gente también se pregunta. Feijóo está contento porque dice, yo ya gané las autonómicas, gané las locales, gané en principio las generales y ahora pues vuelvo a ganar. Sí, pero no ha habido ese, no ha aprovechado, podría decirse, ese momento de tirar más al degüello, como diríamos a Pedro Sánchez, después de todo lo que está pasando, ¿no? Todo lo que se está descubriendo y más cosas, que ahora ya hemos añadido, por ejemplo, el software, el famoso software, ya hablaremos otro día de la Complutense, la que también se está investigando, está, bueno, ya, Begoña Gómez, la mujer del presidente. Llama la atención esa subida de Vox, que ha llegado a 6 escaños, siendo que ha interrumpido, como bien has dicho, se acabó la fiesta, que también es de ultraderecha, con 3. Es decir, primero a Abascal ya le ha salido competencia, que en realidad la gente ya lo ha votado, y llama mucho la atención que haya subido esa ultraderecha también. Sí, Mireia, mucha gente hoy se está preguntando, ¿y este tipo de dónde salió? ¿Quién es este tipo? Bueno, hay que decirlo, ¿no? Viene de este mundo ahora, de youtuber, de las redes sociales, y trae ese discurso que de pronto cala en un sector de la población. Es un discurso que simplemente consiste en hacer una lectura de algunos problemas de España, pero que luego, teniendo el poder, vamos a ver si son capaces de solucionarlo, ¿no? Podríamos decir, para que aquellas personas que nos están escuchando, siguiendo al otro lado del Atlántico, ¿en qué línea está? Está en la línea de Donald Trump. Pero como ya lo vimos, Donald Trump, cuando tomó el poder, tampoco pudo controlar el tema de la inmigración. Luego tampoco saben cómo hacerlo. Porque una cosa es anunciar un discurso y otra cosa es hacer las cosas, hacerlas conforme a la ley. Entonces, la novedad en España es este señor Albice, Albice que se llama, ¿no? Albice. De ahora en adelante ya vamos a pronunciarlo con facilidad, porque eso es lo que tiene, ¿no? Irrumpir en la política. Yo no sé qué futuro deben, no sé cómo se lo toman desde el lado de Vox, porque es una amenaza para Vox, ¿no? Se va a tener que cuidar Vox, Santiago Abascal, de este tal Albice. Así es, Jorge, porque precisamente Albice, vamos a llamarlo Albice a partir de ahora, como si ya lo conociéramos de toda la vida, es un político, pero lo que pasa es que es polémico, es incendiario, es una persona que utiliza sobre todo esas redes sociales pues para propagar su discurso que tiende a la ultraderecha, por ejemplo, a poner barreras, digamos, a la inmigración, podríamos decir, en este caso. ¿De dónde sale? Pues él ha sido de UPyD. Después pasó a Ciudadanos y ahora, casualmente, además llama mucho la atención, si además esto es algo para elogiar. Este partido se pensó en abril para presentarse, entonces ha habido muy poco tiempo y digamos que ese discurso ha calado, pero ¿por qué ha calado? Esa es la pregunta que nos hacemos. Quizá, ¿a quién le roba votos Albice? Pues en principio la gente más desencantada, digamos, de la parte de la derecha, de la parte centro-derecha, y diríamos más del PP, porque en realidad Abascal ha subido en escaños. Entonces se supone que es de esa parte que dice, tenemos a Feijóo, sí, va avanzando, pero no da el salto definitivo para comerse a Sánchez. Porque no se puede decir que Ciudadanos se haya convertido, haya mutado en se acabó la fiesta. Ciudadanos en sí ha sido, digamos, absorbido por parte del PP. Y además eso, en realidad, en política hay veces que hace el efecto boomerang. Yo cojo a gente que en realidad tiene seguidores, pero quedas como el partido que los recoge a todos, ¿no? Que cualquiera te sirve, cambian de discurso y a ti te sirven. La gente en realidad vota a la gente con principios, a la gente que dice, este es mi ideario, yo sigo hacia adelante. Esto también se puede ver como un castigo hacia el PP. En el caso de la ultraderecha, en el caso de esos cinco estados que ha salido la fuerza más votada a la ultraderecha, sí, es cierto, son 5. ¿Qué debe hacer ahora el Partido Popular Europeo? Porque recordemos que el Partido Popular Europeo ha sido el más votado, pero si se unieran todos esos partidos ultraderechistas, podrían llegar a ser como esa la segunda fuerza más votada. ¿Qué tiene que hacer ahora el Partido Popular Europeo? Pues ahora les toca, digamos, pensar qué es lo que han hecho mal. ¿Por qué una cuarta parte del electorado de Europa, digamos de toda Europa, se ha ido a votar a la extrema derecha? Es importante, para entrar ya en el contexto europeo, vamos a mostrar los resultados a nivel europeo, los escaños que ha logrado el Partido Popular, que es el que ha ganado las elecciones, y los que ha logrado también el Partido Socialista, o esta coalición de demócratas, porque es muy importante ver cómo están las cosas, cómo quedan las cosas. Los populares y socialdemócratas mantienen su fuerza en el Parlamento Europeo pese al empuje de la extrema derecha. A ver, el Partido Popular Europeo ha ganado, ya lo sabemos, las elecciones, y se ha mantenido como la primera fuerza con 191 escaños. En segundo lugar, ya tendríamos Alianza de los Socialistas, que ahí es donde entran todos los socialistas y también se llaman a los socialdemócratas europeos, que se mantendría con 135 eurodiputados. Así que sí que es cierto que hay bastante, bastante diferencia de los, recordemos que hay un total de 720 eurodiputados. Bien, ese es el panorama. El Partido Popular Europeo gana entonces los comicios. Ya está escrutado casi el 100%, ¿no? Falta todavía terminar de escrutar, pero bueno, todo parece indicar de que no va a variar, o poco sería lo que variaría en cuanto a los resultados. ¿Por qué preocupa el surgimiento de la extrema derecha? Por ejemplo, en el tema de inmigración, lo que ellos van a atacar sobre todo es poner esa barrera a la inmigración, es decir, hasta aquí hemos llegado, ya está. Y sobre todo esa solidaridad entre estados, ¿no? Digamos, por esos cupos que pudieran pasar de un estado a otro en cuanto a inmigrantes, o ese dinero que se destinaría a esos países, pues digamos, pues para mantenerlos mientras tanto. El problema, pues que quizá la gente, tenemos que hacer un análisis, digamos, más a nivel social. Es decir, muchos países, como en el caso de España, ya hemos conocido a partidos, pues digamos, más hacia la izquierda, que aquí está mal ya. No se suele llamar la extrema izquierda, pero es lo que estábamos viendo. Y entonces ha habido una reacción. Es decir, todos esos partidos han ido bajando en escaños y, en cambio, la otra parte... El otro extremo ha ido subiendo, esa extrema derecha. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que la gente, con esas medidas sociales, pues en realidad se han desencantado, no han llegado a funcionar. Pero el problema, por ejemplo, de esta extrema derecha, ya no solo en tema de inmigración, sino, por ejemplo, lo podríamos ver en tema ya de seguridad, de esa cooperación entre todos esos estados. La parte que sí que es cierto que es más endeble es que sus discursos en realidad... han calado, pero falta ver cuáles son esas estrategias concretas. Es decir, vale, tú quieres poner un freno, pero ¿cómo lo vas a hacer? Porque en realidad va a chocar con esa normativa, por ejemplo, de la Unión Europea. Es decir, hay mucha parte de sus estrategias, mucha parte de esas medidas, pues que no van a poderse implementar. Pero como ya digo, sobre todo, esto lo que tendría que hacer es un toque de atención al Partido Europeo, el que ha ganado, vamos, el Partido Popular. El Partido Popular Europeo. Se llama, porque tendrá que revisar qué es todo su ideario, qué es todo lo que ha planteado, porque parte del electorado se ha ido a esa extrema derecha y está surgiendo como primera fuerza ya en 5 países, que eso es mucho, es bastante. Sí, y estamos hablando de los principales países, como es el caso de Alemania y Francia. En el caso de Francia, una de las noticias que nos deja también estos comicios, es el anuncio de Emmanuel Macron de elecciones. Ha convocado a elecciones una hora después de conocer los resultados. Quiere decir que el impacto es muy importante y también se ha sentido en Alemania, ya lo anotábamos, en Austria, también era de esperarse. Y por otra parte, porque no lo hemos comentado, ¿qué pasó con Sumar? Porque no le fue bien. Así es, a Sumar precisamente ha bajado, es la primera vez que irrumpía y se ha quedado. Pero se esperaba más.